¿Cómo están, queridos amigos? Pensaba hablar hoy es lunes, ya saben, hablar de Chávez cantando rancheras, de Bush hablando mamadas, del clima y el paso de Gama por Centroamérica, de Alberto de Mónaco, de reencuentro entre Boloco y su marido, de Fuji, de Pinocho, del Irán atómico, de Condoleza, de Corea, de París en llamas, del Barça, de Evo y el mar, pero era tanto que al final me agarró taquicardia, casi colapso, hasta que algo me llenó de esperanzas. No todo está perdido, hay gente solidaria realmente. Organizadores de Insight, una exhibición de arte transfronterizo, premiaron a una diseñadora argentina que diseñó unos zapatos tenis pensados especialmente para el cruce fronterizo de los migrantes mexicanos a USA. Las botitas están chingonas, tienen el águila azteca bordada por detrás, el águila americana a la punta, y todo tiene una explicación, amigos, ¿eh? A partir de la presentación viene la ráfaga de pendejadas alucinantes que quiero compartir con ustedes. Número uno, la dama explicaba lo que muchos ya saben, ¿no? Miles de mexicanos intentan el cruce de la barra de Tijuana buscando un mejor futuro en el gabacho, y estos tenis están pensadas para hacer más cómodo ese pasaje. Ahí es cuando, lamentablemente, empecé a imaginar cosas. Los zapatos tienen una brújula, porque muchos se pierden en el cruce, y ahí es donde mueren. Entonces yo me imaginé la situación de, órale compadre, se me hizo de noche y estamos perdidos, no hay pedo, con esta brújula no podemos fallar, sigamos al norte. Compadrito, yo no sé leer, pero me late que ya nos pasamos a Alaska. No se aflojo, siga caminando. También estaban, por supuesto, en un compartimiento para el dinero, porque muchos son robados en el viaje. ¡Suelta todo lo que traes, pinche culero! Sí, sí, le daré todo, pero por favor, déjeme las tenis. Ok, quédate con las tenis. Oye, no serán de esas tenis que traen compartimientos secretos para llevar lana, ¿no? No, señor ladrón, ¿cómo cree? Además de ser super nice, tienen un mapa del cruce en suelas e interiores. Y vato, ¿dónde es que estamos ahorita? Ay, no sé, primo, me transpiran mucho los pieses. Así que esto debe ser, primo. Estamos en Monterrey, estuvimos caminando de costado. Y por último, el precio final, una ganga. Es de más de $200, algo así como decirle a un migrante, cruza la frontera cómodo, güey, cómprate un Armani y vamos al desfile. Pero aquí viene la mejor parte, ¿eh? Parte de todo este dinero recaudado irá a los migrantes ilegales. ¡Mierda! ¿Y cómo los ubican para entregárselo? Hola, soy el encargado de la Asociación de Ilegales. Ah, yo soy de Migraciones, mucho gusto. O mejor, documentos. Somos de Migraciones. No, no se asuste, venimos a darle el dinero que le corresponde por la venta de las tenis Brinco. Ah, ok, pero seguro que es ilegal, ¿verdad? Sí, sí, soy ilegal, señor. Ah, yo no sé si esta mamada fue solo un golpe publicitario. ¿Realmente creen que alguien podría comprarlas? Bueno, alguien por lo menos que intente migrar. Además, imagínense los coyotes. Oigan, a ver, los de zapatitos chingones, suban al camión. O mejor, los guardias fronterizos viendo pasar a uno con esos zapatos y diciendo, mira, este ya no vuelve, ¿eh? Lo chingón es que ya que el mundo está tan pendejo y nadie dice nada al respecto, nosotros vamos a poner a la venta una serie de productos para migrantes, cosas que harán ver que los migrantes no son gente desesperada que arriesga la vida por no tener futuro en el país donde reside, sino que simplemente son algo así como deportistas extremos, o vaya uno a saber qué mamada. Miren esta es la sudadera. Sí, dice, I am a human, y es especialmente para los que deciden cruzar por el desierto de Arizona. Los rancheros son, al ver la inscripción de yo soy humano, no dispararán ni ayudarán al migrante a cruzar. Esto otro que tenemos aquí es un pantalón hiperabsorbente por si la decisión es cruzar por el río Bravo. Tiene la misma función que una toallita femenina y llegan a absorber 1,000 mililitros de agua por minuto. En este caso tenemos este coqueto cuello ortopédico con los colores de Bolivia para los paseros que llegan a dejar la vida cruzando bultos de kilos y kilos por la frontera, porque así los señores feudales se ahorran los impuestos. Este otro se llama Garrocha Loca y ayuda a los migrantes africanos a clavar en Melilla, cruzando toda la península ibérica, Francia, caer en Londres, donde pueden formar un grupo de ska con algún grupo de hooligans o convertirse en un dealer pintoresco de heroína en el Piccadilly Circus. Esta es la balsita inflable Kumi. Sí, Cuba, Miami, pensada para ser inflada disimuladamente en Malcolm, y está navegando rumbo al encuentro de Gloria Estefan en menos de 2 minutos. Y este por último se llama billetera del migrante. Por el módico precio de unos $100,000, te hacemos entrega de esta billetera con $99,000 y te juramos que entras donde quieras y cuando quieras, seas negro, latino, musulmán, narco o expresidente sudamericano. Mírate los pies, cabrón, si estás descalzo, quédate donde estás. Bienvenidos al Caos Total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre. El Cyber Dog Show. Damas, caballeros y olvidados espíritus de la Revolución Mexicana, sean ustedes muy bienvenidos a la 966ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María de Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola amigos de esta revolución! Ya estamos listos y preparados, ¿verdad? Sí, toda la María Tijuana lista en su conjunto, por lo menos desde aquí vemos a cada uno de los integrantes que conforman esta tripulación, aplaudida por los marineros escoceses, como es el caso de que nos lleva hacia los confines del espacio. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí. Un saludo a la gente, un poco de capitán. Actividad que demuestre. ¡Guay, carajo, es un muñeco! No, píquenlo no con se una mueve. Vara, algo. ¿Qué pasa, capitán? En realidad, el capitán Roger Vinilo está llorando en su habitación. Lo del 3-0 y esas cosas, no le gusta perder la culés y esa... pero bueno, por lo menos ha dejado a alguien a cargo. Sí, o algo así. Damas y caballeros, presentamos ahora a la que sí está en persona aquí, no está llorando. Y se mueve. Y mueve los ojos como diciendo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y nosotros le decimos, claro, señoras y señores, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es... La Muda. Sí que sí, despierta y bellísima. ¡Wow! Hace un meneo con la cadera. Hasta hace un ratito estaba dormida, ahora está despierta. Sí. Sí, sí. Señoras y señores, fin de semana, ¿cómo se estira? Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él ni se da cuenta que los fines de semana pasan y cuando se quiera dar cuenta dice, ajá, ajá, es verdad, mico, mamadas son mamadas. Eso dice la célebre frase. Él es el técnico a cargo de este viaje. ¡Oh, Mico! ¡Grande, Mico! Al presentar Joe en su mejor momento, el mejor momento de su carrera hacia la nada. Así nos gusta, que sonrías. Saltando como ranas sobre el sartén, no tenemos lugar donde descansar. Y hasta dormidos estamos en vigilia. Vamos generando branquias, vista nocturna y cabeza más dura. De pie frente al ejército robot, esperando el sonido de las alarmas, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, soy Bere del DF mexicano. Hola, Bere. ¿Recuerdan esta dama que era asustada por sus hermanas arpías y perversas con ratotas gigantes? Bueno, estuvo como cumpliendo... Y con todo tipo de animales disecados. Todo tipo de animal disecado, le ponían rueditas y le asustaban. Dice, estuve cumpliendo años el sábado, el 19 de noviembre fue mi cumple. Dice, por lo que le pido me canten un feliz cumpleaños. Aunque soy mexicana, lo prefiero porque las mañanitas son muy tristes, muy largas. Cada quien canta su versión, en fin. Qué mejor que un cumpleaños feliz, ya que lo quieres. Nosotros tenemos una versión más corta. Tenemos una versión, claro, sí. Pues, mucho más corta del feliz cumpleaños, pero cumple con la esencia porque la parte importante del feliz cumpleaños está en esta especie de compendio. Por lo tanto, 1, 2, 3, va. Veré que los cumplas feliz. Bere. Ahí está, un beso tronado para ti, Bere. Gracias, perdón, chido. Sí, dice, ay, sería el mejor regalo que no me manden a clase turista. No ha sido mandada a clase turista. Y más que, me gustaría más que los boletos de los Stone, que ya tengo mi poder. Bueno, adiós, perfecto. Estamos saliendo en simultáneo para 118 países, inclusive algunos de los cuales no dominamos el idioma. Saludos desde Tlaxcala, México. Mico, eres la neta. James Bond dice esto. Henry, sí, ya lo he dicho varias veces. Sí que sí, cabrón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Me llamo Willow. Ah, oh, Willow. Willow. Dice, soy de Tijuana. De hecho, aquí vivo, pero no nací aquí. Bueno, hace unos días descubrí esta estación. Y no mamen, está bien chingonísima. Bueno, solo quería que le manden un saludo aquí a Tijuana, México. Y con respecto a la política, caray, pienso que la política, en lugar de... debería ponerse a trabajar en lugar de dedicarse a hacer publicidad con mamadas, tipo la bebola, sí, es la mebola, botas. Esas cosas son pendejadas. Deberían de ponerse a darle de comer a las personas. Carajo, dices, se están muriendo de hambre. Bueno, no me corresponde a mí esto. Esto solo mándenme saludos a mí y a mi novia. Claro, soy gay, dice, y no me da nada de miedo decirlo. ¡Qué valentía! Y bueno, Willow es una dama. Sí que sí. Dice, soy gay, no me da miedo decirlo. No con esta voz. Lo que no, claro. Imaginamos. Cuídense y me gustaría que me hicieran parte de sus desintegrados. ¿Cómo Pero crees? Ya lo eres. Hey, ya estás totalmente desintegrada y bienvenida al show. Por otra parte, tenemos aquí a alguien que dice, hola, ¿cómo están? Soy Miti de Navarra, España. Navarrita. Hola, Miti. Y esta navarrita nos dice, hola, a todos los que con tanto amor han hecho esta cariñosa radio. Soy... ¿Quiénes son los que ponen la voz? Aquí, no sabemos. Soy una chica que día tras día, después de 3 años que me conecto a ir la misma, pero nunca he tenido el valor de mandar un mail con respecto a todos los integrantes de la misma. Pero ya he tenido el coraje de escribirle a la misma. Y a la misma le voy a decir... ¿Es esta lo la que radio? Ese, supongo. Ah. Dice, en caso de que el mundo se desintegre, así es esta. Sí que sí. En caso de que el mundo se desintegre, pues primero le mandaré un ching a su madre al mundo por desintegrarse y no dejarme que realice mi sueño, que da la vuelta al mundo. En segundo, estaré ese día con el machote que más me quiere en la vida, que es mi Patsy. Dice, y en tercero, pues me conectaré con su programa y me desintegraré junto con usted en caso de que el mundo se desintegre. Un beso para todo el equipo y espero que no se desintegre el mundo. Chao, claro, porque si no, la vuelta al mundo, que sí, mamada, se está desintegrado. Sí, ahí está mi tía en Navarra, España. Díganos qué piensa y cómo usted celebra la vida. Cuando un ingeniero ve caer el café sobre los planos originales, el mundo se le desintegra. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta. Una visión hecha audio. Una realidad hecha polvo. Un programa de radio. En caso de que el mundo se desintegre, no esperen demasiado y verán que alcanza. Hola, desintegrados, aquí saludándolos su amiga Anianka. Hola, Anianka. Dice, para decirles que mi novia me dejó y también que le manden un saludo a mis primos que están en el hospital. ¿Pero por qué te dejó? Una mierda, la deja la novia, el primo en el hospital y esas mamadas. Cuéntanos qué pasó con tu primo, sí, porque nosotros nos preocupamos, lloramos, tenemos al Jesus Christ en la boca y luego nos dicen, no, porque él chambea en un hospital y es el que saca sangre a los viejecitos. Póngale. Así que bueno, se lo voy a decir. No, y también, ¿por qué te han dejado? Claro, ¿por qué te han dejado? Hay que analizar las circunstancias para que no se vuelva a repetir. ¿Te ha dejado y volverá? Es decir, bueno, voy por cigarros y volverá. ¿O es que un amor se ha perdido en el horizonte? No sabemos, Anianka, pero bueno, búscate otra. Bueno, sin nada más que contarles, me despido. Señor Lagartija, cuente con mi voto para la votación de la presidencia de Disneylandia. Ha juntado un voto, que es el de Anianka, y algunos más que lanzaron su campaña. Anianka es, no Aninka. Jamás te dijimos Aninka. No. Está bueno eso, aclarar. Y en base a un error que nunca se comete. Sí, sí. Por ejemplo, ¿qué tal? Soy Pancho, no Pecho, Pancho. Y la gente mira, bueno, por si acaso alguien se llega a confundir. Señoras y señores, estamos en comunicación directa con un acontecimiento sin precedentes que ha ocurrido en Maravatío, Michoacán, México. Un año en que justamente San Pascualito Rey Reloaded es un desintegrado más y lo ha celebrado con toda la fiesta. ¡Vamos a Maravatío! Hola, hijos del lindo elefante y la cabra de Tetita Lisérgica, desde Maravatío, Michoacán, México. Les saluda San Pascualito Rey Reloaded. ¿Están listos? ¡Sí, San Pascual, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, San Pascual, estamos listos! ¡Hola, amigos! El Niño Elefantástico me ha permitido estar escuchándolos un año. ¡Alabado el Niño Elefante! Ahora hay cerveza en el piso, como siempre. Todos se fueron a ver a sus viejas y yo me quedé solito porque Vanessa no está. ¡Saludos, bebé! Pero bueno, van estas chelas para celebrar. Están todos invitados. ¡El alumno de sexto! ¡El rock and roll! ¡Dios! ¡El Cetina! ¡Coño, que te ha cogido un toro y hasta tanto te ha puesto! ¡El Judas! ¡Hasta la muerte y más allá! ¡Muy bien! ¡Pásenle pipa del de Maravatío, Michoacán! ¡Se despide San Pascualito Rey Reloaded! ¡Postdata! ¡Hazte un cargo y vete al carajo! ¡Así que sí, cabrón! Esas son celebraciones, cabrones. Aprendan de la banda de Maravatío, Michoacán, y de San Pascualito Rey Reload, que estaba muy mamón diciendo, estoy solo, y se escucha una banda ahí apoyando toda esta fiesta. Gracias, bueno, Pascualito, sí, hazte un calvo y vete al carajo. Eso, un abrazo para todo Maravatío, Michoacán. David Sánchez es de Delta, Colorado. Hola, David. Dice, hola, ¿cómo están desintegrados? Hola, les quiero David. Preguntar unas cosas. ¿Las mujeres también tienen pelos en la nariz? Sí, cabrón. ¿Y qué? ¿Tú qué crees? Las mujeres nacen sin pelo en la nariz y andan por la vida así. Pero no cambia mucho. No, porque está descubriendo su cuerpo, David Sánchez, y dijo... Se vio y dijo, uy, tengo pelos en la nariz. Sí, estuve sacudiendo la nariz y me fijé que tenía unos pelitos saliendo un poquito y me los corté. Ya no hay problema, no es nada. Pero me voy a fijar si las mujeres también los tienen. Sí que sí. Bueno, conocemos gente que se pone en las posiciones más diversas para averiguar cosas sobre las mujeres, pero nunca imaginamos a alguien como David Sánchez agachándose debajo de las fosas nasales de una dama diciendo, tú también tienes, yo también tengo que. Ah, el tabique de platino, dices, güey, sí. Bueno, y ahí está, dice, a ver, y ellas se los cortan. ¿Cuánta gente hay que no se los cortan? Hay gente que se los cortan cuando le llega, trenzas. O cuando le llega a las rodillas. Sí que sí. ¿Se te gusta mi track lock? Dice, con la nariz un tanto tapada, sí, justamente. Sí. Es el famoso, yo soy el señor Rastafari, me hizo unos track locks. Igualmente los pelillos de la nariz, antes que llegue aquí un biólogo y nos diga, no, cabrones, no os cortéis los pelos de la nariz. Tiene la función de calentar el aire que llega a través de la nariz hacia los pulmones. Póngale. Es una presunción que tenemos por aquí. Alguna vez nos dijeron eso y nosotros le creímos y dijimos, ah, bueno, está bien. Y por favor no lleguen con el chiste ese de cuál es el pelo más largo que tenemos en el cuerpo. Por favor, les pido, Bueno, y nada, ya se retira y dice, ah, el mundo se va a terminar el de 2060 según los cálculos de Isaac Newton. Ah, qué chiste el de Isaac, ¿no? Porque Isaac se muere, claro, que la manzana se cae, que toda hace una mamada. ¿Y cuándo se le va de madre todo? 2060. Sí, 2060, total, yo no voy a estar. Al carajo. Claro, al carajo Isaac Newton. Sí, dice, ay, cabrones, soy el desmejorado. ¿Cómo les va lo de la María Tijuana? Hola, mejorado. Escribo de rapidín para comunicarles. ¿Cómo es de rapidín? De parado. Póngale, sí. El teclado y ni nos sentamos. Unas cosas y así salen. Dice, escribo de rapidín para comunicarles que he andado en chinga. Tengo un putal de trabajo y estoy tomando un curso. Pero igual, no hay que tomar. No. Cuando uno tiene un chingo de trabajo, no hay que tomar. Dice, pero igual no dejo de escucharlos ni un solo programa. ¿Y de qué es el curso, cabrón? Aquí les dejo un chistorete para hacer la competencia del interno 761. Dice, ¿qué dice un chilango después de masturbarse? ¿Qué dice? Gracias, mano. Sí, está bien, está en competencia el Interno 761. Le faltó lo que dice un adolescente chilango. Póngale, ¿qué dice? Gracias, manito. Espero que lo entiendan. Un abrazo a todos, cabrones del desmejorado. Castro 27 o algo así. Póngale. Sí, en realidad dice Carlos Vegas al final, así que diremos que es él, es de Maturín, Venezuela. Dice, hace unos minutos estaba pensando cuántas chingadas de madre han realizado en su programa. Ah, me pongo nostálgico. Ah. Porque este programa, cuando haga justamente el informe televisivo... No tenemos la cuenta. Cumplieron 25 años. Oh, y no sé... Y entonces, 50, dice mi. 50 años. Ah, no, 50. 50, 20 años más. Sí. Un solo programa, güey. Dice, bueno, no, 50, que no tiene cuenta. Que, 50, muy bien, Mico, estás cada vez más lúcido. Así que sigan chingando madres hasta reventar, dice, a la mierda con Charta Jim Bush. Dice, me despido desde Maturín, Carlos Vegas, saludos a la muda y al Mico loco. Bueno, pasita de Juliaca, Perú, dice, pensaba que Juliaca no debe llamarse Ciudad de los Vientos, sino Ciudad de los Rayos, porque caen en Juliaca, es alucinante ver esos rayos. ¡Wow! Oh, eso es como un pararrayo natural, sí. Juliaca. No, la gente de Juliaca ya no... está con los vientos, que no pueden ni usar faldas, y encima que le caen todos los rayos. Dice, la morenada es peruana, carajo, no es de Bolivia, porque antes Perú y Bolivia eran un solo territorio. Pero ¿de dónde viene esto? ¿Quién dijo que la morenada es de algún otro lado? Hay un debate ahora. El pisco ha pasado a un segundo plano y estamos peleando por la morenada. ¿De dónde es? No sé. Póngale. Dice, antes era el Alto Perú y el Bajo Perú, y después se dividió. Eliomar, eres un gay. En otro... Ponga, cosas. También, sí. Se lo haremos llegar a Eliomar cuando venga por aquí con su... ropa gimnástica rosada. Bambú es de Wasnard. Hola, Bambú. De Estados Unidos de Norteamérica. Bambú no se llama el oso de... libro de... Hola, de vuelta. Palú. Palú. Balú. Balú. Balú es el del libro de la selva. Bambú dice, me gusta mucho escucharlos todos los días en la chamba. Y bueno, pensaba, pero algo entonces tengo un poco de remordimiento porque tengo una novia en México. Y bueno, pues yo, estando en Oxnard, California, tengo dos novias aquí. Explícate, tenías una novia en México. Sí, la novia en México, olvídatela, Bambú. No, ¿cuánto está pasando súper chido? No, pero con otra historia, ¿no? Como que las relaciones no tienden a tener un cierre a partir... La culpa es del Messenger. Ah, vamos a echar la culpa a Bill Gates y a todas toda su empresa, porque hace que no cierren las heridas. Entonces este mamalón está a millones de kilómetros de distancia, bueno, no tan millones, está a kilómetros de distancia de su novia, y continúa la relación. Dice, ay, me desperté pensando en ti. Ah, qué bueno, güey, yo estoy aquí. Tu novia tampoco está sola, triste y muy contenta en México. No, no, no. Sí, no sabemos, no tenemos datos, pero no importa. En este caso, él tiene tres novias en total. Ajá. O sea, dos novias en Oxnard y una novia en México. Y se siento remordimiento. Y me comunico con las tres constantemente. Ah, contigo, contigo. Y no te equivocas, ya se le dices cariño, ¿verdad? Póngale, sí, algo así. Y, o te las buscaste las tres con el mismo nombre. Ah, está chido. Es chido, sí, sí. Lo que pasa es que unas deben ser gringas y es complicado encontrar un nombre de gringas que coincida con algún nombre de una mexicana. Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo se arregla con esto. Dice, pero bueno, quisiera enamorarme de la de México. No, pero eso no es cuestión de quisiera, El amor no lo eliges. No, sí. Denme un consejo, señor Lagartija. Olvídate de las tres, déjalas a todas. Sí, sí. Dice, una tiene cinco hijos, otra tiene dos hijos, y la de México ninguno. Ah, claro. Bueno, por lo menos... Por eso quieres enamorarte de ella. Por lo menos cuando la dejó, ¿no? Ahora, ¿la de cinco hijos? Sí. Bien, ¿eh? No, porque estoy con mi novio. Complicada esa situación, pero bueno, merece también una segunda, tercera y cuarta oportunidad. Dice, bueno, tengo inseguridad acerca del amor. ¿Qué es el amor, señor pirata? ¡Ah! ¡El amor! Pero mira tú, el amor es el amor. El amor es una merda, decía justamente. Sé que sí, cabrón. Querido filósofo italiano. Pero por otro lado, hay una maldición árabe que a lo mejor te sirve para ver lo que es el amor. Hay muchas visiones sobre el amor. Ellos dicen, ojalá te enamores. Putto nella mia casa, putto la vecchia sera, putto nel mio orto, ma perché sempre putto adesso non arriva il tempo di cosecciare tutto lo putto della mia vita? L'amore, vaffanculo con l'amore, l'amore, l'amore è una merda. In caso di che il mondo si disintegri, allegria per tutti. Penigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com. Yo también soy locutor de radio aquí. Ah, ¿qué tal? Sí, ¿cómo está, locutor? En Tapachula. ¿Cómo Gonzalo? En Tapachula, Chiapas, soy locutor ¿cómo es su nombre? De radio. Mi nombre es... yo también soy locutor. Ah, está bien. Es mi nombre, yo también ¡Gonzalo! Soy locutor. Hay otro locutor aquí. Gonzalo Moreno, aquí hay alguien que dice yo también soy locutor. ¿Quieres mandar un saludo a los locutores? ¿Por qué no se bañan en querosén y se prenden fuego? Claro, sí, ya le fallamos. No se lleva bien con los. Muy querido en el gremio, Gonzalo Moreno. Te mando un saludo bien grande. Dice aquí, bueno, yo soy también locutor en una radio aquí en Tapachula, Chiapas. Pero antes trabajaba en la competencia donde estoy ahorita. Y el güey administrativo nos pagaba 4 o 5 días después de la fecha de nuestro pago. Ah, bastante bien. Muy bien, cabrón. A poco todos los desintegrados están diciendo, ah, mira, a mí inclusive me anticipan los sueldos. Yo estoy aquí sentado y me viene mi jefe y me dice, oye, te voy a pagar 3 días antes porque pienso que ahora viene el fin de semana, tendrás gastos y armadas. Olvídate, cabrón. Y bueno, y él dice, el güey lo sigue haciendo aún. Sanciona por todo. Si vas al baño, sanción. Si hablas por teléfono, sanción. Si tomas agua, sanción. Al fin, que el hijo de su puta madre, lo que le importa es robar más dinero de lo que gana. Y es apoyado por el gerente de la misma radio. Sanción. Radio Sanción. Ah, está chido, sí. Radio Sanción, la nueva sensación. Escucha en Tapachula, Chiapas. Radio Sanción. Sanción para ti por no estar prestando atención. Dice, bueno, el jefe se llama Alfredo Peyrot. Alfredo Peyrot. Los franceses que han quedado en México para sancionar a otros. Dice, y el güey que multa... Ah, no, el que multa se llama Daniel Arellano. Ajá. Sí, Daniel Arellano Sanción, ¿no? Muy conocido en el ambiente. Me cansaron hasta la madre. Ya los dos alucinaban. Bueno, chicos, me despido de ustedes después de contarles todo lo que pasa en esa radio. Radio Núcleo, conocida como Radio Sanción. Soy Carlos Enrique y quisiera que le manden un chinga a su madre a estos dos vergas de mierda. Ah, Carlos Enrique es el locutor. Carlos Enrique, Gonzalo. Claro. ¿Qué tal? Soy Carlos Enrique. Ahora que sabes el nombre, ¿quieres decirle algo a Carlos Enrique? Si está tan caliente, tóquese. Nosotros no tenemos la culpa. El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejan de hacerlo. Encaso@canaltrans.com. Encaso@canaltrans.com. Yo quiero decirle que le manden un saludo a Leticia. Es la primera vez que los escucho, cabrón. Se firman los mensajes. Pero ninguna Leticia saludada por ese medio. ¿Nosotros conocemos a Leticia? No conocemos a Leticia. Primero que se presente Leticia. Primero, hola, ¿qué tal? Soy Leticia. Sí. Fíjense si va a venir algún cabrón a saludarme. Sí. Me envían los saludos. Y segundo, si es la primera vez que escuchas, no puedes entrar así enviando saludos. Fíjate que hay gente que nos escucha 2-3 años para luego ahí filtrar algún saludo entre todas las líneas de los mensajes. Y tú vienes así como de entrada y, quiero mandar un saludo. Aquí no se envía nada. A saludar a las movilizaciones, ¿no? Ahí está. Quedó bien. Sí. Hola, hola, desintegrados espaciales. Saluda el Bichu Nu desde Juliaca, Perú. Ja, hola, Bichu. Bichos bola, aquí en la zona del mundo hay un insecto de las mismas características, pero el color diferente. Es negro y hace bolitas de mierda. Es negro, cabrón. No se parece. Es negro, pero hace bolitas de mierda. Le llama bicho bola porque hace bolitas de mierda. No es lo mismo. El bicho bola característico. Es negro, no, y se hace bola. Y se hace bola, pero no hace bolitas de mierda. Y no crean que es broma. Dice que. Si lo hacen, se la llevan haciéndola rodar hasta el lugar deseado. Si alguien sabe si ese es el mismo insecto, háganmelo saber. No es el mismo insecto, no. Y no sabemos qué bicho hace bolas de mierda y las hace rodar hasta el lugar deseado. Por otra parte, desconocemos este insecto, cuál es el lugar que desea para una bola de mierda. Póngale, claro. Porque entendemos lo que puede ser, lleva el alimento hasta el lugar deseado, es decir, el nido, la cueva, el lugar donde reside dignísimo insecto. Pero llevando su propio bolo fecal hacia algún lugar, no. No, quiero poner mi caca aquí, dice. Póngale. No sabemos de qué le sirve, pero ahí está este insecto desconocido por nosotros que reside en la zona de Juliaca, Perú. Dice, quiero expresar que, bueno, no, me despido. Está bien. Sí. Está bien, no expreses nada. Despídete, ahí te ves, Vishnu. Un abrazo grande. El cura festero entra y con tono de humorista de Las Vegas dice: Dos niños. Uno le dice al otro: jugamos a los funcionarios públicos. Y el otro le responde: dale, ¿y cómo se juega? Y el primero le dice: el que se mueve, pierde. Sí que sí, cabrón. ¿Y cómo juegan a eso, Buenas. El programa 962 estuvo de lujo, dice Santiago, desde Panamá. Ajá. Dice, es de Norma Cira, ¿no? Sí, claro, tiene el sello 9800. Sí. Le quiero decir al último en llegar que su mensaje sobre el payaso triste de una vida absurda y fue un éxito absoluto. Sí, y hay gente que llega aquí y dice, a todos. Lo del payaso, y se va, ¿no? Y nosotros reconocemos en eso que le hace. Que ese payaso es el payaso triste. Dice, lo que estaba. No sé si me gustó mucho porque estaba todo fumado, porque me reía hasta caerme de la silla y eso me dio más risa aún, dice. Es un efecto, sí, de los que suelen. También te puede pegar mal. Claro. Y darte bajón. No me mierdo, yo creo que esto ya lo escuché como 900 veces. Puede ser, Después de escucharlos me fui a ver Los Simpson y también me reí, vi el capítulo de las armas y recordé lo mucho que los gringos les gustan eso de las armas. También les quería contar lo que me pasó hoy mientras caminaba a mi casa. Esta vez no vine por el camino de siempre, decidí tomar un atajo. Pero como estoy en un barrio nuevo, no me conocía muy bien los atajos. El caso es que vi una pared que parecía pequeña y quería saltarla porque iba con toda prisa. Pero algo dentro de mí me dijo: no lo hagas, tal vez te confunden con un chorro. Y bueno, decidí no hacerlo. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando doy la vuelta, la pared que se veía tan pequeña era una separación que daba al otro lado con un mini río de aguas servidas, aguas sucias. Dice, de ahora en adelante le haré caso a esta voz interna que me dijo que no lo hiciera porque si no estaría hasta la frente de mierda, ¿no? Sí que sí. Es verdad, Santiago de Panamá. Ahora fíjate si tu voz interna no es reiterativa. Ha habido casos de que la voz interna se tilda en alguna situación. No lo hagas. Es peor, no lo hagas o te confundirán con un chorro, por ejemplo. También, no lo hagas porque te llenarás de mierda. También. Y entonces uno está a lo mejor con una dama, está por tomar un copetín y dice, me parece que es el momento de besarla. Y cuando te vas a tocar, no lo hagas, no lo hagas. Te llenarás de mierda. Claro, no, no. Claro, no, es complicado. Sí. Aparte tú dices, ¡ay, por Dios! Esta niña está bien brava. Y ella lo puede tomar a mal. Hola, soy la misteriosa desde Cancún, Quintana Roo. Hola, misteriosa. ¿Qué tal? ¿Saben? Me gusta mucho mi trabajo. Soy fotógrafa en un delfinario. ¡Wow! ¡Qué chido! Está lleno de delfines. Claro, está lleno de delfines. Y en Quintana Roo, ahí en Cancún. Sí que sí. Y ella va con su cámara y le saca fotos. Los delfines ya la conocen. Y hacen poses, sí. Sí, le hacen poses, se comunican, sí, con ella, con el famoso... Bueno, sí. Algo así, es como un delfín que está a punto de morir, pero bueno, se comunican con ella y está feliz, ¿no? ¿De qué trabajas tú? Qué bueno está esto, ¿no? Sí que sí. Oh, yo soy arquitecto, yo soy ingeniero, yo soy fotógrafo en un delfinario. ¡Wow! ¡Háblanos de ti! Vendría a ser, ¿no? La reunión. Sí, claro, tengo todas estas fotos. ¿Quieren ver mis álbumes? No, está bien, gracias, solo muéstrame una. Dice, bueno... Pero hacen producción de fotos, los maquillan... De todo. Los disfrazan. De todo. Ah, casi no sabe lo que es. En el Día del Delfín eso se pone a toda madre. Es tanto lo que me llegó a gustar que decidí hacerme profesional, dice, porque por eso ahora me voy a Canadá. Qué chido, sí, sí. Mire usted. Oye, a mí me gusta echar la hueva. He decidido hacerme profesional. Me voy al Canadá. ¿Hay delfines en Canadá? Se ven quedando que sí, congelados o alguna mamada así. Dice, bueno, así que me voy al Canadá. No, pero es por lo de la fotografía que se va a Canadá. Ah, nada, ella que ver con los delfines. Quiere ampliar su espectro. Sí, sí, sí. Porque la fotografía delfinística tiene ciertas limitaciones. Sí, póngale. Y entonces ahora se va como a otras cosas. Dice, y algún día podré fotografiarlo al señor lagartija desnudo. Sí, se puede. Sí que sí, yo pero creo... puedes ahora. Espere que se haga profesional. ¿Me voy quitando la ropa? No, que se haga profesional. Bueno. Luego salen partes borrosas. No es correcto, no, señor lagarto. Aparte, va a ser un desnudo artístico. Piensa en eso. Sí, muy cuidado. Yo a usted lo conozco y no, claro, el desnudo artístico. Dice, a ver cuando le ponen mi foto. La misteriosa, tu foto ya está publicada. Misteriosa, no me vengas por con esas mamadas. ¿Cuándo has escrito esto? No lo puedo creer. Bueno, misteriosa, ahí está, sacando fotos. Por aquí está el cráneo de Matehuala, San Luis Potosí, México. Hola, cráneo. Dice, hola, camaradas, ¿cómo están? Espero que bien. Señor Artica, creo que acabo de matar a su hermano. ¿Por qué? Pero fue sin querer. ¿Usted tiene un hermano en San Luis Potosí? No, no tengo. No, no era el hermano. Pero fue sin querer. No tengo. No, salió corriendo de un arbusto y no lo pude esquivar. ¿Cuál es la pena por matar un lagartijo? No, ninguna. ¿Cómo? Ninguna. Lamentablemente, ¿no? Ninguna. Lamentablemente no hay pena para matar un lagartijo. Esto fue... Depende del tamaño. Fue preterintencional. No fue con intención. La idea del cráneo venía caminando. Ahora, ¿qué lagartijo mamón? Sé como sí, para meterse debajo de los pies del cráneo. No, debería venir medio drogado o alguna mierda. Estaba Pacheco lagartijo. Sí que sí. San Luis Potosí. Si no, no lo piensas, bueno, cabrón. A otra cosa. Ahí les van algunas leyes de algunos estados de los Estados Unidos. A ver qué les parecen. Lo hemos recibido esto, cráneo, y creo que de ti, y hemos comentado en parte, son miles. A mí me gusta nada más que las dos primeras, simplemente porque no he llegado a leer las demás porque me dio hueva. La de Alabama dice, es ilegal llevar un bigote falso que causa risa en una iglesia. Ah, sí que sí, cabrón, hemos la leído. Hemos leído. Sí, nosotros vamos a ir a Alabama a ver si está todavía, rige, ¿no?, esa ley, y vamos a entrar con el bigote más gracioso que podamos para ver si se ríe la gente. La culpa es de la gente que se ríe. Sí que sí. No de nuestro bigote chingón. En Alaska, aunque es ilegal el disparar a un oso, despertarlo para sacar una foto está prohibido también. Y claro, cabrón. Sí, y bueno. Pero es que tiene toda la razón del mundo. El oso, o sea, necesita dormir mucho. El oso está hibernando. Y tú vienes a joderlo. Ah. A ver, osito, que te sonríe para la foto. Igualmente los ositos no son bien llevados. No. Y creo que si despiertas un oso de invernación para sacar una foto, en el culo, te sí, puede, sí, te fotografía el colon. Sí. Bueno, le avisamos esto a nuestra fotógrafa, ¿no? La misteriosa de Cancún, Quintana Roo, que se siga, por las dudas, ¿no?, que se siga dedicando a los delfines. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, aquí el interno 761 reportándose desde el sanatorio mental de Caracas, Venezuela. Hola, María Tijuana, aquí de Caracas, Venezuela, se comunica con Rafael. Bueno, estoy ahorita aquí en mi cuarto pasando la hueá. Deben ser como las 8. No sé, estoy perdido. Cuarto culo llorar. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Elo Larra es de La Paz, en México. Hola, Elo Larra. Y dice, aquí en La Paz hay una costumbre nocturna de fin de semana donde la gente pasea en su carro a vuelta de rueda en malecón, como si fuera un embotellamiento, pero a conciencia. Se supone que disfrutando el mar y todo el pedo, pero se va desvirtualizando de manera nefasta. Solo se pueden ver cholos, como un denominado de aquellos que tienen por ídolos a raperos malvivientes, interpretándolos e imitándolos con sus ropas holgadas y actitud prepotente, con el mero objetivo de mostrar lo macho que son, consumiendo drogas y denigrando a sus mujeres como si fueran zorritas. En sus carros culeros con lucecitas neón, creyéndose los de la película Rápido y Furioso, con una postura poco ortodoxa, casi quedando recostados en el asiento del carro. Pero sí, que es Miami. Es una especie dentro de las grandes ciudades así, muy norteñas. Ellas andan haciendo estas mamadas, no solo norteñas, ¿no? Y sí, y los güeyes parece que se... En realidad no parecen que están subidos al carro. Parece que se han caído de un quinto piso sobre el asiento del conductor del carro. Y van a... Y te miran como diciendo, ah, mira mi... Sí, sí, lo miro, güey. ¿Cómo es la onda, güey? ¿Qué quieres? Dice, bueno, o sea, todo esto dice, para que los mires a los ojos, para retarte aún con una mirada y decirte, ¿qué ves, hijo de tu puta madre? Y bajarte y preguntar y pegarte unos tubazos, porque para eso andan siempre en grupos numerosos, ya que solos hasta bajan la mirada. Yo, un día antes de que el mundo se desintegre, pasearía en mi carro y con un altavoz gritaría, sí, está bueno eso, pues, me faltan 24 horas. En los últimos 5 minutos tú te vas con tu bochito. Sí que sí. Ahí con los carros mega preparados, ahí super tuneados, y te metes justamente en la fila, y él dice, sacaría un altavoz y les diría, chinguen a su madre, pinches cholos, y le sacaría el dedo por mamones, saludos. El Olarra, en La Paz, México. Te acompañaremos. Sí, te acompañaremos en el bochito, ¿eh? Soy Vana, de Tarija, Bolivia. Hola, Vana. Antes, un saludo muy especial a Mico. ¡Ey, Mico, eres lo máximo! Dice Vana. Muchas gracias, agradecido al Mico. Bueno, pues... Hace mucho que no te saluda el Mico. Sí. Pues aquí hago presencia y un grito desesperado para decirles que ahora hablemos o cambiemos de tema, pero continuando con el de los animales, ¿sí? Pues empezaba diciendo de que todos tenemos una mascota, más o menos común, como un perro, un gato, un loro, cosas comunes nomás. Bueno, pues les voy a contar que a mi viejo se le ocurrió adoptar unas mascotas muy especiales. Pues resulta que se le dio por benefactor, pero estas son muy particulares, ya que mi viejo adoptó abejas. ¡Wow! Sí, abejas asesinas. Mi papá, ¿abejas asesinas? Sí. Mi papá tiene por mascotas unas malditas abejas. Estaban al borde... Pero no debe tener por mascota, debe ser... apicultor. Eso, apicultor. Sí, apicultor es tu padre. Tu padre, cuando te diga, tu padre es un apicultor, pendeja, tú no te ofendas porque es apicultor. No, sí, sí, es apicultor. Dice, estaban al borde de la muerte tras un incendio que injustamente lo provocaron para que mueran. Las abejas. Hay gente que quema panales, sí, que porque sí. Dice, a mí me gustan mucho las abejas, pero que estén debajo del sillón de mi living me perjudica un poco para cuando, claro, vienen visitas. Entonces, la quema el sillón. Entonces quema el sillón directamente. Sí, sí, las sí, abejas sí. Generalmente perecen al grito de, no llegué a hacer mi miel. Y ahí quedan, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, él se preocupó por esta situación, las adoptó, las llevó a su casa y dice, ya ha pasado un buen tiempo y es impresionante cómo, cómo hacen, digo, todo esto. Dice, nada, a él no lo pican. A él no lo pican. Hay una relación particular entre las, ajá, abejas y el padre de esta dama Vana, el que nos ha salvado, le guardan respeto. Claro, sí, sí. Viene nuestro salvador, es más, es un dios dentro del panal. Claro que sí. Y no puede entrar al panal el padre por una cuestión de tamaño, pero las, pero abejas, si pudiera entrar, pero claro, cómo lo... Lo tratarían, pero a cuerpo de rey. Se reirían de todo. Sí, eso. Y no lo pican, luego andan por ahí. El padre igualmente ya está como haciendo miel, inclusive. Y hay una empresa montada muy pequeña, porque es nada más que un panal de unas 60-70 abejas. Sí. Que por otro lado saca un frasco de miel cada 5 años, creo. Un fracaso. Pequeño, ¿no? Al del tamaño de una ampolla. Dice, bueno, ya que... No, de una ampolla, dije. La muda se rió del tamaño de una polla. No, más pequeño todavía. No, muda. Ya que a mí, yo las odio porque, claro, a mí ya... Porque depende, tiene razón. Claro, bueno, sí, no, pero es poca miel, poca miel. Sí, poca. Pero el padre está contento porque son sus abejas y uno se siente así como que tiene una especie de reses ahí, ¿no? Póngale eso. No, estas son mis... ¿Y tienen nombres? No sé si tienen nombres. Dice, yo le pondría nombres. A mí me han picado una vez y ya no me acerco a estas pinches abejas. Por lo tanto, Vana odia a las abejas mientras su padre se siente una especie de apicultor selecto allí en Tarija, Bolivia. Un abrazo para él. Las abejas, ¿cómo funcionan en la altura? Tarija no hay mucha altura, pero digo, las abejas en La Paz, por ejemplo. ¿Y las abejas en La Paz se apachorran? Es el zumbido... No. O es más... Así, sí. Es más, la abeja, sí, de la altura. Sí, es más tranquilo. Y capaz que ni te pica, porque es... Igual la abeja cuando te pica se muere, ¿eh? Tengan en cuenta esto. Deja el aguijón y se le sale todo el tripaje. Pero, ¿para qué joden entonces? Y bueno, la idea del suicidio está muy fresca en todas las abejas, y también la de inmolarse en torno de... Ellos ya saben que no le van... Por su miel. Por su miel. Por se su inmolan miel. Por la sociedad, ¿no? Y por la religión que tienen las abejas, que es muy fuerte, y una paga que le da justamente la célula terrorista de abejas una vez que se inmola la abeja. Por aquí está Alfredo, que dice: conocí su programa hace poco por el blog de un amigo que hace poco leyeron, por cierto, www.juanitoweblog.com, póngale, que tiene un post de ustedes, y resulta que cumplí años el 20 de octubre y por lo tanto no pude autofelicitarme en el programa. Ah, total, yo soy fan de las tortugas ninja y no tuve más que pececitos de pequeño, los cuales murieron misteriosamente. Eso es lo malo de tener peces. Los peces se mueren misteriosamente. Sí, sí. Uno no encuentra, no sabe cuándo se dan de madrazos, de qué carajo mueren. Uno un día se levanta y dice: voy a darle de comer a mis peces. Y en vez de estar mirando así hacia ningún lugar y abriendo la boca y haciendo... Están flotando. Están flotando, sí. Simplemente. El arquitecto Ruben A. German, de New York City, Estados Unidos, Norteamérica. Arquitecto. Arquitecto, siéntese, tome asiento. Los felicito por el contenido del programa. No, de nada. Un arquitecto debería felicitar por la estructura del programa. Póngale eso. Por el contenido del programa tiene que venir a felicitar a un filósofo. Ah, sí, sí, póngale. Los ingenieros y arquitectos deben decir: los felicito por la estructura del programa, ¿no? O por la... Pero quizás en eso lo vio flojo. Puede ser. Le gusta más el contenido. La estructura está por caerse a pedazos, arquitecto. Lo lamentamos mucho. Les cuento que siendo arquitecto por 25 años más, demuestra que hay que tener paciencia para hacerles entender la materia a los ingenieros, contadores, clientes. Y Minas dice que nosotros estamos cansados. Dice: ay, bueno, ignorante, saludos. Se despide aquí el arquitecto. Arquitecto, por favor. Adiós, arquitecto. Retírese antes que lleguen los ingenieros, sí, porque ya no queremos más madreadas de ese tipo. Muchas gracias. Hola, estimados amigos intergalácticos tripulantes de la María Tijuana, les escribe el Pelón desde Hermosillo, Sonora, hola, México. Hola, Pelón, hola, Campanilla. Solo quiero comentarles que sería bueno debatir acerca de cómo les enseñan a los ciegos a ver los colores. ¿Cómo les dicen a un invidente, a un no vidente, que el azul es azul o que la gelatina es gelatina? Bueno, que la gelatina es gelatina, sí, es muy fácil. Sí. Los ciegos, podemos decirlo en este momento, a modo de primicia, tienen dedos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Tienen tacto. Por lo tanto, eso no sería el inconveniente. Lástima que ya no tenemos aquí a nuestro amigo, hace mucho no se comunica, hace muchísimos programas que no se comunica, que era no vidente y que se comunicaba asiduamente desde, sí, Barcelona, sí. Pero bueno, no sé cómo es esto de los colores en los ciegos. Bueno, amigo, imagino que habrá una idea de color. El color, básicamente, previo al desarrollo de la visión, es una idea. Supongo que en los ciegos está más desarrollado todo eso, pero desconozco. Si hay alguno no vidente escuchando este programa en estos momentos, que nos haga saber, sí que sí, nos diga, por ejemplo, qué es el azul para él, ¿no? Póngale. El azul para mí es esto y esto. Dice: bueno, amigos, les informo que los Coyotes de Hermosillo están en la liguilla. Bueno, se despide su reportero deportivo, el Pelón desde Hermosillo. Ahí está el Pelón. Bueno, lo tengo a Francisco Méndez aquí con un mensaje. Hola, Francisco. Muy extenso, de San Juan del Río, ahí en Querétaro, México, al Beto de Cochabamba, Bolivia. Dice: no soy el Beto de Guatemala, que a diferencia de él, yo tengo un amigo que se llama... No tengo un amigo que se llama Enrique. Ah, no puedes vivir sin un amigo que se llama Enrique. No, deja de llamarte Beto. Una vez que te dijeron que tú te llamas Beto, debes tener un amigo que se llama Enrique. Sí, sí, debes ir ahí. En busca... Es una falencia de tus padres, ya. En busca del Enrique que te falta. Porque los padres tendrían que suministrar un Enrique y un Beto, Enrique, ¿verdad? Sí, sí, lógicamente. Sí, sí. El Cronos del DF mexicano dice: estaba pensando en cómo chingar a la madre de mis compañeros de trabajo. Dice: así como el gobierno, con los impuestos que pagamos. Está bien, cóbrale a tus compas. El Palas de Colombia, de Cúcuta, y dice: estaba pensando en el trabajo. Oh, pensamiento que está constantemente. Sombra de la Barría, Argentina, dice: ¿quién mierda fue el hijo de putitas que rompió el auricular del ciber y ahorita no puedo oírlos ustedes? Ah, perdona, fui yo. Sí, ¿qué es? Es un solo auricular. Sí. Es un ciber que es una computadora y un auricular. Y sí, güey. Se caga algo y cagamos ahí, ¿eh? Bueno, un saludo para el Sombra y no sé, fíjate que haremos el programa por señas. Si no nos sí. Algo así. Estimados amigos, mi mensaje es simple. Quiero decir un recontra chinga a su madre al amigo Fernando Rodríguez del FM la retro, porque hace como un mes que no los ponen en el aire, o cambió de horario alguna mamada, póngale, no sí. Podemos estar en todas partes. Averiguaré. Y estamos perdiendo contacto. Saludos desde Tlaxcala, México. Mico, eres la neta. Atentamente, James Bond, dice aquí. Oh. My name is James Bond. Señor Lagarto, la veo la Tierra titilando todo aquí en la nave, y quiero preguntarle en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo agotada. ¿Agotada? Mirando los números luminosos de su radio reloj. Ah, sí. Pensando en la noche de ayer. En la de ayer. Imaginando la noche de mañana. De mañana, güey. ¡Carajo! ¡Y sin poder dormir esta noche!